Señales. Transito el día. Van y vienen sobre el asfalto las ideas que fluyen la rutina. Bicicletas serpenteantes asustan mi derecha. Lapachos primaverales distraen mi día. La mirada viaja a los recuerdos. La vida avanza rápidamente. Un bocinazo me atrapa. Un semáforo verde llama, apura el paso. Los tiempos claman apurados. Manos mojadas quedaron estiradas, sin monedas. Señales de luces me encuentran zigzagueante de respuestas. Responsables de cumplir.